El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Muy, pero muy buenas noches, gente. Perdón, me agarraron con el bizcocho en la buenas boca. Buenas noches, buenas noches, dementes que están escuchando. Me agarraron con el bizcocho en la boca, sí. Suena medio feo. Sí, sí, sí. Bueno, estamos aquí en la nueva edición de Dementes Metal por FM 90.1, la radio de Moreno, la radio comunitaria. ¿Cómo estás, Daniel Romano? Acá andamos, Víctor. ¿Vos cómo andás? A mí la vida me sonríe, pero... totalmente. Bueno, me alegro, sí, la verdad, sí, que... yo también, estoy vivo. Que si... estás vivo, eso es lo que importa. Exactamente. Bueno, te cuento, tuve otro... percance. Otro percance motociclístico, sí, nuevamente. Pero así no estás que... bien, estás sano, sí, sano, sí, sí, y salvo. Sí. Vivito y coleando. Sí, vivito y coleando. Para Mariano que mira, Mariano, se me fundió la X. Se me clavó el motor en la autopista, mano rápida, a 100 km por hora, casi me mato. Quedé atrapado en la autopista, tuvo que venir la grúa, ¿cómo se llama?, la camioneta, parar el tráfico y sacarme porque quedé ahí colgado. Pero bueno. No, está terrible la autopista. Yo, por ejemplo, el sábado la fui a buscar a mi hermana hasta Villaluro y tipo 7:15 de la noche, mano a Capital, se dieron un palo. Un montón de autos, imagínate, humo de olor a goma quemada. Sí, sí. Había parado los bomberos, así que se ve que fue un palo grosso. Ya pasó también eso, sí, en febrero. Lo con el auto. Choqué en cadena. Sí. Después te cuento otro si querés. Chocaste en cadena y en auto, las dos cosas. Claro, claro. Terrible. Bueno, escúchame, ¿qué hiciste el fin de semana, Víctor? El fin de semana, viernes. Viernes fui a entrenar a Clásico. Sí. Sábado fui a Clásico también. Pero esta vez, ¿cómo? Como músico. Músico, exactamente. Esta vez tocamos con la banda amiga de... de Las Notas de Adán. Sí, una banda que... me sorprendieron, me sorprendieron. O sea, sí, eran muy novatos. Sí. Pero la verdad que la gente... agitó, movieron y te hicieron cabecear. La rockearon, va. Exactamente. Eran, sí, unos pequeños niños, tendrían no más de 19, 20 años. Sí. Que tocaban temas, sí, de la renga y temas propios. Con mucha fuerza, sí. El cantante muy bien, ¿eh? Sí, sí, mucha actitud. Sí, sí, sí. Agitaba la gente. Lo vi un poco nervioso al comienzo. Sí, sí. Y bueno, antes que ellos tocó Argentichayan. Sí. Tocó Argenticidio, así que la con verdad. Con invitados que estuvo Jorge Cura. Jorge Cura de Verdades Parias. Alejandro y, y Ale de Quirón. De Quirón, perdón. Así que la verdad que. Muy, muy, muy bueno. Estuvo muy buena la fecha. Aparte estuvo bueno porque fueron muchos conocidos, fue el Mono. Claro. Y se llenó por ser que solamente había dos bandas. Lo que pasa es que la noche se prestó, la noche estaba buena. La noche estaba buena que no hacía frío. No, exactamente. No hacía frío. No hacía frío. No, estuvo la verdad que muy, muy, muy... muy buena noche. Muy, muy bueno. Muy buena, sí. El sonido... es más, los invité a los chicos estos para que vengan, pasen algún material y hagan algún acústico. Ah, estaría buenísimo. Así que les dije que... así que tienen que prepararlo para la semana que viene. Perfecto, dirijillo. Sí. Bueno. Perfecto, dirijillo. Y bueno, vamos a arrancar la noche, rompemos un poco... vamos a... ¿estás fresco ya que, ya, claro, ya que fue una noche media de rock and roll, vamos a escuchar un buen rock and roll nacional. Dale. De la mano de la mano de Huff. Ahí está. Vamos a ponerlo del principio, así lo largamos de ahí. Porque lo teníamos de cortina, pero es para escucharlo. Ok. Bueno, escúchenlo. We'll be right back. les advierten un don especial que viene a salvar nuestro mundo. Dos es comunicar a la humanidad, la noticia se expande. Se escuchó la información, entonces prepara su fuga. Espacio publicitario. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Soy Martín, bajista de Muriático. El Negro, el baterista de Muriático. Yo soy Huevo, guitarrista y cantante. Y estás escuchando ¡Dementes Metal! Sí, bueno, volvemos después de la espada sagrada hecha por Huff, aquel violero de Riff 7, ¿no? Temazo, sí, temazo de Riff 7. Bueno, acaba de llegar mensajitos al Facebook de Sharon. Mira, que me parece que se quejó, va. Me parece que acudió a tu queja que vos dijiste que siempre por el celular, que no tenía internet, no sé cuánto. Mira, qué está grande. Mira, se puso en gastos y se conectó a, exactamente, a la net. Dice, como cada martes, espero mi tema adeudado. Bueno, tenemos una mala noticia para darte. Resulta que Víctor lo traía el pendrive cuando tuvo el accidente en la moto y se le cayó en la autopista. No lo podés creer. Y dice, bueno, y un abrazo a personas que pasan por al lado de uno y no saludan. ¿Y qué onda con David, que no está ahí? David está con la manguera en la mano. No, te cuento. Sharon, ya que a lo mejor no sabes, hoy David fue al dentista y tiene la boca así inflada porque mandó un mensaje de que no iba a venir a la radio porque tenía, no puede ni hablar, no puede ni comer. Un poco más dice por qué la odontóloga no lo mandó que se mate. Mirá vos. Me dijo. Y el tema de Manowar, que tenía que traer también para otro oyente, y para ti, Destrucción, dijo, yo los bajo. Pero seguro, sí, sí. Mira, la dentista, no voy a hablar, pero voy a estar ahí, me dijo. Y bueno, fíjate que no vino, porque mandó un mensaje que no puede, le duele muchísimo. Así que... Y seguro que lo agarró Mauro. Sí, no sé. ¿No vos decís? Y seguro, Mauro le dijo, vení que yo te la arreglo, viste, que recién está empezando, entonces está experimentando con gente amiga, entonces hay que ver. Por ahí David le dijo, dale, te presto la boca y así le dejó. Hacer lo que quiero. Sí, hacer lo que quiero. Y bueno, le rompió la boca. Y bueno, Sharon, lo siento. Vos sabés que nosotros te queremos, sabés que estamos para ti, sabés que este programa va dedicado para ti, pero destrucción no está para ti. Y Iván también manda, mirá, mensajes. Mirá, hablando de eso, si hubiese ido a vernos el sábado, hicimos destrucción en vivo. Exactamente. Así que cuando quieras, metete en la página, no sé qué página tiene Argenticidio. Argenticidio Banda. Argenticidio Banda, el y ahí van a estar las fechas. Y copate un día, te acercás y vas a escuchar a destrucción en vivo. Después Fiorella dice, saludo Topus, escuchando Dementes FM. Muy bien, gracias ahí Fiorella. Firme oyente también. Ah, ahí sale el aire. A ver, o no sale el aire, Fiorella. Ah, gracias Fiorella por tu apoyo. Ah, mira, sí. Dice que está mal de luz. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, gracias Fiorella. Gracias. Sí, sacalo que lo peleo. Sí, Dani. Acá está. Ah, ¿qué más dice Fiorella? ¿Qué más? Mirá. Saludos para Ari. A ver. ¿De cómo? Ahí sí se atragantó, no sé con qué. Bueno, no importa, Fiorella, no queremos saber intimidades tuyas. Bueno, ¿te parece que vamos con otro temita? Vamos con algo más power. Bueno, dale. Vamos con un tema de Havoc, que se llama Give My Liberty or Give My Death. When the people fear the government, there is tyranny. When the government fears the people... Hola, soy Hernán de Osario y estás escuchando Dementes por la 90.1. Qué grande, Mariano. Qué grande, siempre te pone de buen humor ese. Sí, le mando un mensaje, dice, loco, estamos acá con el batero componiendo, che. Dice, en la compu no podemos escucharnos mucho hoy, pero el martes que viene, segurísimo. Igual así lo que... pueden escuchar, después se graba el programa, así que lo pueden escuchar. Exactamente. Para aquellos... Mañana pasado. Claro, para aquellos que... que no lo sabían. Que no lo sabían. El programa queda colgado en la página de la radio y mañana lo pueden descargar y escucharlo. No, vas al lado izquierdo, que van a estar en el nombre de todos los programas, buscas Dementes, te va a aparecer el logo de nuestro programa y todos los programas hasta el primer programa. Así que cuando quieras escucharlo y ves, y no sé, si lo extrañas a Ari, buscá un programa viejo y lo escuchás a Ari. Claro, exactamente. Exactamente. Y a Mauro también. Claro, a Mauro también, o a Matías, o a Tatu, o a Julieta también. Claro, exactamente. No? Hoy estamos solitos. Estamos solos. No estamos solos, estamos con Mariano. Exactamente. Mariano, sí, siempre haciendo el aguante ahí. Bien, bueno, sí. Daniel, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer el 21 de septiembre? 21 de septiembre, día del estudiante, día de la primavera. Exactamente. No sé, supuestamente hay un concurso, ¿no? Exactamente, el Wuhan Rock. El Wuhan Rock, exactamente. Así que para aquellas bandas que... Que tengan ganas de expresar su arte, mostrarlo, hacerlo oír, tienen todas las posibilidades. Tienen que ir hasta el centro cultural, sí, pedir unas planillas, sí, llenarlas, sí, llevar un demo. Sí. Luego eso van a ir a selección, se, sí, va a hacer una preselección, sí, en el Teatro Marechal, Leopoldo Marechal, que está, sí, queda ahí pegado a la municipalidad. Sí. Y de ahí se van a elegir, no sé, 5 o 6 bandas. Ah, son 12 bandas que se eligen. Ah, mirá vos, qué y bueno. Y de las 12 bandas van a quedar 5 nada más. Exactamente, así 5 que, afortunados. Exactamente, ahí va a ser la guerra de bandas. Bueno. Guerra de bandas en el buen sentido, en el ¿no? buen sentido, sí. Como la película de Escuela del Rock. Sí. Así que, bueno, y va, igual, a, estar, va a estar bueno, va, sí, a estar bueno. Tienen tiempo hasta este jueves. Sí, apúrense, busquen la planilla, llénenla y a rockear. Los requisitos son tener banda, sí, al menos uno de los integrantes ser de Moreno City, sí, y bueno, llevar un demo con temas propios de la banda. Ah, mira qué bueno. Así que bueno, nosotros hicimos lo mismo, sí, el día... Ah, bueno, también hicimos el sábado temprano. Yo no dormí, le pegué derecho. Todos estaban amanecidos, me parece, sí, porque había una destrucción ahí. Sí, igual, bueno, igual yo no consumí alcohol, no consumí tabaco. Sí. Solamente, bueno, estuve en mi casa hasta las 4 de la mañana. Sí. Luego me fui a Clásico. Bueno, me volví con Tamara. ¿Tampoco tuviste sexo? Tampoco. Concentraste como un jugador profesional, exactamente. Así hay que hacer. Volví. Cosa que no hizo Ari Rodríguez. Ah, no sé. No sé si la masturbación se toma... Sí, dice que 3 o 4 veces seguidas, dice, porque tenía insomnio y él me enseñó que 4 pajas seguidas te dormís. ¿Sí? Sí, eso es lo que me enseñó Ari. Ah, y... Ari es un maestro, Ari es un maestro sobre eso. ¿A vos te resulta o no? El onanista de... Sí, lo estoy probando y ahora duermo como un bebé. Bueno, y dormí 2 horitas, durante 10:30, te encontré contigo, o me encontré contigo, fuimos hasta la sala esta allá en San Antonio de Padua. Hemos grabado algunos temas. Algunos no salían, ¿viste? Tuvimos como 4 o 5 veces. Sí, estaba trabado hasta que salió. Y bueno, ahí a la noche explotó. A la noche, sí, salía, a la noche. Igual no tocamos el tema ese. El que salía razón, mal. El que salía mal. Y no por sabe. Algo no lo hicimos. Sí. El que sabe, sabe. Sí. ¿Y el que no? También. Ah, ¿viste lo que pasó ayer? No. Dicen que mataron a un profesor de matemáticas de la NET. No me diga, ¿qué le, sí, pasó? No sé, dicen que fue un ajuste de cuentas. Ah, no, porque yo lo que sé que el festejame, porque si no quedo como... Pará, porque yo lo quería seguir. Ah. Porque me parece que tenía problemas de cálculo también. Ah, ¿también? Dani, hermano. Bueno, lo que pasa es que falta Ari, boludo. Ari es un chabón que se cuenta unos cuentos que te da ganas de matarlo. Te dan ganas de matarlo, exactamente. Así que... ¿Qué te iba a decir? Ah, llegó otro mensaje de Fiorella Robles. Dice, che, no les escribo más, dejen de pasarme en vivo. Pero bueno, Fiorella, no sé, saliste al aire, disculpame. O sea, lo que yo te pido es que no cuentes tus intimidades al aire. Claro, o sea, si algún día te puedes venir acá, Fiorella, a decir el tiempo, aunque sea. Claro. Como aquel en el radioteatro, ¿te acordás? Claro, estuvo bueno ese radioteatro, que todavía tenemos otro en cajón que, como siempre, colgado, nunca lo volvimos a hacer. Pasa que ahora faltan actores. Faltan actores, exactamente. Pero por eso estamos requiriendo personal idóneo. Y así desestructurado, bueno, como ella. Pero ella no es idónea y... Bueno, no, pero a ella le dicen, ¿y doña? Ah, claro. Así que... No, todo bien, cuando quieras acércate, querida. ¿Te vas a vamos con un temita? ¿Con qué? Decime qué tema. Que tenés Perry Mason de Ozzy Osbourne. Sí. Tenés Cautivo de un sistema con la versión de Serpentor. Sí. Tenés Los ojos de los cuervos de Visceral. Ese, pará, Los ojos de los cuervos, porque ya lo dice el refrán. Cría cuervos y tendrás un criadero. Claro. Así que bueno, para vos, Fiorella. Yeah.

Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Cato de Absurdas y estás escuchando Dementes en la 90.1. Sí, volvemos aquí por Dementes, por FM Moreno 90.1. Acaba de pasar Visceral con Los Ojos de los Cuervos, dedicado para Fiorella Robles, otra fiel oyente también conocida como la Niña del Film. Muy bien. Daniel, si la gente se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer de la siguiente manera. Al teléfono de línea, que es el 0237, si hablas fuera de Moreno, 466-6559. Si no, también tenés el celular, que es el 15-33-68-0099. Y acuérdense, como digo siempre, todas las bandas que tengan material, tengan ganas de venir, estén al pedo, aburridos, salgan de ensayar y digan, che, nos tomamos una birra y vamos a la radio, hacemos un tema un acústico. Tienen las puertas abiertas. Ustedes saben que esta radio es para que todos vengan y difundan su material. Es comunitaria. Es comunitaria. Che, está fresco. Sí, volvió el frío, ¿viste? Sí. Temperatura 9.8. Mirá, así lo dice el medio... Clarín, pero Clarín miente. Así. Así dice. No hace 9.8, hace 10. Sí. Y la humedad es 55%. Muy en bien. En Buenos Aires. Y dicen que para el sábado va a llover. Se viene Santa Rosa, dicen. ¿Sí? Sí. Claro, porque estamos el lunes se viene Santa Rosa con su hija, con todo. Ah, bien. Se juntan todas las tormentas y vienen. Viene cargadita. Viene cargadita, exactamente. Así que si tenés pensado ir a remontar el barrilete a la Gaona o irte a pasear en moto, olvídate, ¿sí? Comprate unas pelis, comprate una barra de chocolate o unos pochoclos y hace vida de... Métete dentro de las sábanas, te tapás hasta arriba, o si no tenés sexo, pero disfrutalo adentro. Bien adentro. Bien adentro. Bueno, el día sábado, en verdad nos íbamos a tocar con una banda que se bajó, que era la Tribu Tóxica. Ah, tuvo problemas inconvenientes, sí, el baterista. Iba a festejar sus 18 años, y a último momento, un día antes, me llama y me dice, man, lo siento. ¿Qué haces, man? ¿Qué haces, man? No podemos tocar, chabón. Dice, el batero tiene que venir, el hermano, no sé qué onda. Estaba muy caliente en Outing. Y echó al baterista en ese mismo momento. No me digas. Sí, estaba bastante, bastante caliente. Y estaba caliente con los bateristas, no sé por qué. Lo que pasa es que los bateristas, vos sabés cómo son. Sí. Los bateristas son medio jodidos. Y decía, mirá, en 18 años de la banda ya pasaron 14 bateristas. Y bueno. Otra que divididos. Sí, bueno, Absurda, cuando le comenté, porque como también organizaba la fecha, y a nosotros nos pasa lo mismo. Absurdas, en 6 años ya van 5 bateristas. Qué bárbaro. Y vaya nomás. Mandale saludo a Saku. Perdón, porque Mariano dijo, voy al baño. Y me decía, loco, man, Queen a DiCaprio, chabón, es el único. Bueno, el Ari, me decía, ¿viste? Y también me decía exactamente lo mismo: que Ari no tiene problema para tocar, no tiene problema para ensayar. No tiene problema para juntarse. Y si todo le importa un huevo, Ari. Claro. El que tiene problemas, claro, es él. Claro, no, el chabón no tiene responsabilidad para nada. Así que la disfrute, todavía es pibe. Así que después ya va a tener responsabilidades. Después ahora cuando se case, viste, tenga hijos, hijas, lo que sea. Sí. Ya va a cambiar. Vos lo sabés, Víctor. Sí, sí, cuando sí. Uno ya forma una familia, ya tiene que mirar la vida de otra manera. Claro. Igual yo estoy en esa situación, pero por suerte sigo de la misma frecuencia. No, pero tenés responsabilidades. Vos te levantás, obviamente, a trabajar, sí, y volvés. Él, sí, si no tiene ganas, no va a laburar. Vos sabés cómo es Ari. Es un pibe envidiable. Hablando de esto, estaba mirando la foto acá del señor Papa. Boludo, ¿qué hizo el chabón? ¿Llamó desde allá y le dijo, loco, que gane San Lorenzo? ¿Cómo le comieron el partido? Así parece. Así dicen. Sí. Terrible, boludo. Terrible. ¿Vos decís que fue obra del señor? De Satán, me parece que fue obra. ¿Sí? Sí. ¿Cómo van a cobrar ese penal que no fue y después volver a hacerlo patear que una vez ya está atajado? No. Y volviendo un poco al deporte, ¿viste lo que dijo Serena Williams? ¿Qué dijo? O sea, para aquellos que no conocen, Serena... Serena, claro. Serena Williams, la tenista número uno del mundo de... Esa sería Sirena, pero no, si no, no me pegaba el chiste. Claro, claro. No, pero en verdad se escribe de Serena. Ah, claro. Porque es muy calma. Es la prima del hijo de Superman. Ah, claro, que tiene los hijos que no le pegan a nadie. Claro, pues son supermancitos. Exactamente. Uy, venimos a fuego del mal de Ari. Serena dijo, ninguna atleta tiene las tetas como yo. Y la verdad que sí. No sé, ¿negras o grandes? No sé, pero bueno, nosotros la tenemos a la lucha, loco. La lucha Aymar tiene buen par de tetas también. ¿Sí? Sí. También tenemos a la locomotora. También a la locomotora. Tiene un rostro no muy femenino, pero... Pero bueno, con esas tetas, ¿quién te va a mirar la cara, no? Sí, ¿no? Ahora tengo un caramelo en la boca. Claro. Porque tengo mal la garganta, me falta lubricarla. Ok, quedó medio... Sí, cuidado. Sí. ¿Y después lo que pasó, viste, en la NFL? ¿Qué pasó? La NFL es el fútbol americano. Se agarraron las piñas, terminó toda la catombe, la de Bacte, toda una silla de hecho bochornosa que involucraban a todos. Y ahora la NFL tiene que pagar a 765 millones por demandas por daños cerebrales. No te puedo creer. Sí. Ellos reclamaron un montón, pero eso fue las piñas. Entonces, a Daik, ¿cuánto tiene que pagar, boludo? Sí, ¿no? Sí, están todos descerebrados los músicos. ¿Vos decís? Sí, sí. Nosotros, yo no recibo un mango todavía. Sí, sí. O tenemos que descerebrarnos. Podría ser. Sí. Bueno, la cosa es que... NFL, ¿qué significa? National Football League. Exactamente. League. Así. Repetime, League. League. Y NBA, ¿qué significa? ¿Negro bastante alto? Claro. Ah, ahí está. ¿Sabes que nunca lo había entendido? Sí, es ese. O sea, no le encontraba a la N, no le encontraba el significado. Porque habíamos sido Black National Large, ¿entendés? También, Large. Muy bien. Claro, como Black, ¿entendés? Claro. No la N como negro, sino como National. Claro, como la L invertida también, que dicen que... Ah, no, sí. No, eso era de los petizos. Bueno, eso era de los petizos. Bueno. Que si petizo me la piso. Está bien. Pero dicen que está la regla. Dicen que vos te medís desde la palma hasta la punta del meñique y esa es tu medida peniana. ¿Ah, sí? Sí, dicen así, pero a mí me retafaron, boludo, me pusieron otra mano. Claro, yo tengo la parte, yo tengo una mano chiquita. Claro, bueno. No, por eso decía, no corresponde a mi dignidad. Uy, no, pará, no la pegues en la mesa. Bueno, es para solamente para... Vas a romper la mostrátela para que diga, no te miento. No, bueno, dicen que exjugadores del fútbol americano aseguran que no fueron advertidos del riesgo que corrían al practicar tal deporte. Entonces reclaman. No, puede ser, boludo. Queremos que si jugás a la ruleta rusa. Loco, ahí me avisaron. Claro, boludo, que la bala salía en algún momento. Obvio. Yo jugué. ¿Sí jugaste? Pero con Cevita. Ah. Nah, sí. Y Cevita le acá la vuelta al pibe, Sebastián. Claro, con él jugué. Ojo, bueno. Ojo que por ahí te roba, porque Sebastián vos lo conocés. Sí, Sebastián te chorea, boludo. ¿Sí? ¿Es el amigo de los ajeno? Sí. No. Sí, yo siempre le digo, ladrón, ¿de veniste? ¿Ladrón, de venir? Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Después, noticias de deporte, otras creo que no hay. ¿O no? No hay. Ah, bueno, pues tuvo la pelea de la Mole Mole y le puso un gancho en el piso al chabón, al otro, a su contrincante, y se armó también un quilombo, terminaron todos a los sillazos. Fue un bochorno. No lo sabía, no estaba. Bueno, estaban ahí Matías Vidondo, sí, junto con la Mole Mole, estaban disputando una pelea de box. El muchacho Matías cae a la lona y la Mole lo arrebató así de una, le pegó, tirado en el piso. ¿Qué? Le puso un gancho. Qué sucio, boludo. Sí, y bueno, se calentaron todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo descalificaron a la Mole. Y, sí. Y se enojó. ¿Y se enojó el culiao? Sí, se enojó el culiao. ¿Qué hijo de...? Y bueno, los demás saltaron todo lo de ahí, lo de la hinchada. ¿Quién estaba de local? Estaba de local. Y bueno, ¿qué querés? Pero bueno. ¿Vamos con un temita? Dale. ¿Qué tengo para vos? Tengo Ozzy Osbourne, de vuelta a Perry Mason. Bueno, ese se lo vamos a dedicar a Matías Medina, si está escuchando. Bueno, a Kevin Chuka también. A Kevin Chuka. Para aquellos que no lo conocen, en el Facebook aparece como Kevin Chuka. Así que vamos con Ozzy Osbourne, Perry Mason. Thank you. Hola Matías, soy una de Argenticidio y estás escuchando de Mentes por la 90.1. Sí. Muy bien, ahí sí. Acaba de, también de dejar su saludo el Kevin Chuca, el Kevin Matías Chuca. Medina. Exactamente. Así que bueno, el tema de si estás escuchando, Mati, ese tema fue para vos. Exactamente. Che, ¿viste? Agarraron al violador de Villa Urquiza. ¿Así? ¿Así? Sí. Está hasta las pelotas el chabón. Así que... porque aparte, boludo, el chabón es psicólogo. Vive ahí, ahí cerca. Anda bien vestido, viste, no es ningún fascineroso. Y mirá el chabón, boludo, era un enfermito. Bueno, eso que las apariencias se engañan. Sí, exactamente, el león no es como lo pinta. Exactamente. Mirá, encima, ¿a quién se parece? Perdón, es una estupidez. Dígame. ¿Se parece a Altamira? Puede ser, sí. Tiene un aire. Tiene un aire, sí. ¿No? Sí. Che, ¿esta es la cantidad de guita que gastó los equipos europeos en pases este año? Y es, mirá, más de 2.000 millones. Hay una algo que es muy no transparente, sino que no hay que ser ningún genio para darse cuenta que todo eso es del lavado del dinero del narcotráfico y todo eso. Obvio, vos imaginate que el fútbol también es prácticamente el deporte que más mueve guita en el mundo. Sí. Pero ahí no podés pagar por un jugador lo que podrías comprarte prácticamente una isla, no sé en dónde, en Belice, lo que es. Casi más ahora por Valé. No, 100 millones de euros. No, olvídate. Esto es todo lavado de dinero. Sí, puede ser. Sí. O tal vez sacando. Bueno, la NBA también. Acá no, estoy hablando de Europa y eso, que mueven millones y millones. Acá te compran por 2 o 3 millones. Allá no podés valer 100, 200 millones de euros. Lo que vale... Messi. Claro. Pero bueno. Bueno, pero Messi lo vale. Exactamente. Bueno, pero así hacen las transacciones. Tomá la voz, dámela a mí. Vamos a matar al referí. Sí, al Lyman. Hay que matar. Al Lyman de River y San Lorenzo. ¿Cómo le robaron? Sí. Es más, yo tengo conocidos de San Lorenzo que me decían, ni siquiera fue penal. No, sí. Es obvio era que el chabón fue y se tiró y parecía como que le decía al... Grosso, viste, faltaba bien que la cobraste, tiré y la cobraste bien, no, fue un desastre. Pero bueno, este programa no es de fútbol, este programa es de música. Pero como para... Ahí está, 2.181 millones de euros en jugadores, claro. Gastaron los clubes europeos. Y así está, con un déficit España, Grecia, que están con, abrieron una ley para que puedan vender alimentos vencidos por la crisis. ¿Y compran jugadores por esas cifras exorbitantes? No. ¿No? ¿Cómo? Claro, en Grecia abrieron una ley para que puedan consumir y vender alimentos con fecha de vencimiento, mucho más barato. Mira, a la pasada, bueno, había visto un informe que... Claro. Vos fíjate por ejemplo la diferencia, ¿no? Por ejemplo, Japón, potencia mundial... Los chabones, por ejemplo, en una rotisería te hacen de comer ahora y tiene 24 horas de vencimiento y lo tienen que tirar. Es una ley obligatoria y así tiran comida que por ahí acá te aguantará, no sé, frisada una semana, un mes, pero o más. Pero bueno, mirá las contracaras y compran unos jugadores por esa plata y tienen a todos los chabones pidiendo trabajo en España, suponer. Sí. Así que bueno, no, es algo inentendible. Pero a lo mejor acá por allá porque hay tirado el arroz nada más. Claro. El arroz. Claro. Es barato. Más eso es en China, perdón. Eso es en China. ¿Y viste lo que pasó con la chica esta? ¿La soprano? Sí, con Florencia Fabris. Fue impresionante. La verdad que recién estoy mirando y no lo puedo creer. Bueno, ahí está en el video donde la chica está cantando. Sí. La agarra la CB, siguió cantando. Le pidió una compañera si la puede acompañar fuera de ahí donde estaban. Sí. Sé que el director de la orquesta creo que había pedido por un médico si vivía en la sala. Y bueno, la llevaron y bueno, así sí. No, es terrible, la verdad que esas cosas. Bueno, pero por lo menos ella murió donde le hubiese gustado morir a cualquier cantante. Cantando, con mucho público, en una banda. No sé, qué sé yo. Sí, puede ser. Hay que ver cuál fue el deseo. Yo mucho no sé quién era y nada, malo desde la ignorancia y malo que están hablando. Para el martes que viene vamos a buscar algún material y vamos a escucharla por lo menos cantar. Sí, un poco a modo homenaje. Sí. O sea, uno como músico también se pone a veces en la piel. Igual fue muy, por lo que veo, las repercusiones fueron bastantes a lo que es el tema este. Y volvió Gendarmería a las calles. Exactamente. Acá en la ciudad de Moreno, que hacía rato que se habían perdido, porque yo me recuerdo que por el barrio se metían y se caminaron un par de cuadras y estaba mucho más tranquilo. Sí, porque de repente no sé qué pasó y me llegó el rumor a mí, no quiero decir nada, pero como que a Mariano, a Marianito mucho no le cabía eso. Y viste, lo que pasa es que hay que ver de dónde viene la plata. Claro. De dónde te llegan, cómo son los arreglos. ¿Vos viste El Bonaerense, la película? Sí, buenísimo. Bueno, si a los que no la vieron te la recomiendo. Ahí vas a entender muchas cosas. Dos películas me gustan del cine nacional. ¿Sí? El Bonaerense, sí. Aparte como termina con el tema ese, la parte. Está buenísimo. Y Uno Son Pará, Rojos. Y la escena con Mimi Ardu. Oh, no, impresionante, sí. Pero bueno. En el auto, en el departamento, claro, de ella. Encima yo la vi, creo que en plena adolescencia, creo que me quedé ciego un poco más. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Y bueno, después otra muy, muy buena película de cine nacional que me gusta es Un Oso Rojo. Sí, también. De Julio Chávez. Está bueno. Muy buena. Que esa película te hacen, creo que a mí hacen, me causan dos sensaciones. Sí. Me dan ganas de fumar y tomar cerveza. El flaco está todo el tiempo fumando y escabeando. Claro, pizza, birra y faso. Otra muy buena. Por el cordobés, loco, que murió. Sí, creo que cruzando las vías y venía escuchando música y no escuchó el tren y lo pasó por arriba. No, creo fue un accidente de motos. ¿Sí? No sé, bueno, después vamos a buscar. Y bueno... Saludos de pizza, de empacho. Claro. Un empacho mal curado y le rompió el hígado. Pero bueno, volvió Gendarmería, así que a los motoqueros que andan sin casco los van a parar, a los que no tienen papeles los van a parar. Y espero que calme un poco la bronca, porque estaba medio áspero Moreno. Sí. Viste, 2x3 te afanan. No es para, viste, meter miedo, pero está bueno que haya un poco de seguridad. Obviamente. Claro, como Mirta Legrand, que el otro día que le decía, la gente tiene miedo, acá ahora la gente tiene miedo, le decía a Ricardo Darín, y Darín le dijo, ¿cómo, Mirta, por qué dice eso? Sí, porque la gente tiene miedo. Discúlpeme, diciendo con usted, porque yo me doy cuenta que ahora la gente tiene tanta libertad de expresión que puede decir lo que piensa y lo que quiere. Y entonces después hubo un informe en el programa este de Canal 9, también en Duro de Domar, que decía, ¿cómo? Ahora dice que la gente tiene miedo y cuando estaban los militares, ¿ella no tenía miedo? Porque yo me acuerdo que hay un archivo que ella incluso reconoció de que tuvo que interceder por algún pariente e ir a hablar con uno de los militares activos en ese momento para que aparezca. Y no sé si lo recuperaron, la verdad que no tengo esa data, pero... Entonces, ¿cómo es? ¿Ahora la gente tiene miedo y en ese momento no lo tenían? Yo no me imagino a Mirta Legrand caminando por el... Por el conurbano. No, obvio que no. Ella vive en una burbuja. Debe tener miedo que vayan por ¿cómo se llama? Por Marcelo T. de Alvear y le roben las joyerías donde ella guarda las cosas. Tal vez, digo. Claro. ¿Vamos con un temita? Dale, ¿qué te parece? Vamos entonces con Cautivo de un Sistema, de Serpento. Este me lo dedico para mí. Alegórico a lo que estamos viendo. Exactamente. Tarda. Medio... ¡Gracias!

Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Juan José de Triana, estás escuchando Demente por la 90.1. Bien, volvemos aquí en Dementes por FM Moreno 90.1, este martes de metal. Bueno, para aquellos que no están escuchando la voz de Daniel, está en el control buscando un temilla, porque tenemos una noticia de que una banda amiga vuelve a los escenarios luego de un bypass que se tomaron como unas mini vacaciones, tal vez para acomodar sus mentes, sus responsabilidades, sus ganas. La banda que estoy hablando es de Hyperion, banda que estuvo como invitada acá el año pasado en el programa. Es una banda oriunda de Merlo y Ituzaingó, la parte, digamos, del Seibo, cerca de Libertad. Es una banda que ya tiene dos discos de estudio. Ha participado en sus temas en largos compilados a nivel nacional e internacional. Es una banda que está compuesta por una guitarra, Leonardo, la batería, Ricardo, en el bajo, Nelson Vallejos, mi fiel amigo, y a la voz, la señorita Mariana Esteco. Para aquellos que no la conocen, ahora vamos a pasar un tema de ellos. Pero es una banda que hace una especie de... Funcionan varios estilos, lo que es rock con heavy, con un poco de power metal. Las letras de ellos hablan de forma variada el tema social, personal. Tienen temas dedicados a cómo se son padres, a hijos de ellos, dedicados a sus amores. Así que bueno, es una linda noticia saber de que volvió Hyperion a los escenarios. Dani sigue ahí con cara de no sé, no encuentro nada, buscando ahí junto con Mariano. Y bueno, para aquellos que estamos hablando recién hoy de la película Pixar, Virrey Faso, estamos hablando del actor, se llamaba Héctor Anglada, había nacido, también conocido como el cordobés, hablando de lo que fue un poco el cine nacional, con el tema del bonaerense, el Oso Rojo, que no sabemos cómo había fallecido este actor, este muy buen actor, que yo lo he visto en varias, lo vi más en cine, lo vi mucho más en las tiras televisivas. Tenía 31 años, perdón, nació el 31 de enero del 76 en Villa Carlos Paz, en Córdoba. Y bueno, falleció en Bursaco, acá en Monterón, en Buenos Aires, el 2 de marzo del 2002. Bueno, fue un actor de cine y televisión. Y bueno, su trágico final fue ese 2 de marzo del 2002, en un accidente automovilístico. Él iba a bordo de una moto cuando fue embestido por un colectivo de la línea 318. Y bueno, sus restos fueron alojados en el panteón de actores ubicado en el cementerio de la Chacarita. Así que bueno, hizo varias películas. Visite Carlos Paz, que fue un corto, Israel Adrián Gaetano, también Calafate, otro corto del mismo director. Después, en el 95, hizo Cuesta Abajo, otro corto hecho por el mismo director, hasta que bueno, después llega a lo que es el cine con la película La Furia. Él hacía el personaje de un guardia, el director fue Juan Bautista Stagnaro. Después vino, bueno, Pixar, Virrey Faso. Después, en Mala Época, La Expresión del Deseo. También después, en el 2000, hizo El Camino, después otra película que se llamaba Bolivia, y en el 2001, donde termina su carrera a nivel cine, fue con Los Hermanos Ramundo Deben Morir, un corto, y con Herencia, otra película de Paula Hernández. Y en televisión, bueno, fueron mucho más destacados sus personajes, o al tenerlo diariamente era mucho más fácil visualizarlo, que bueno, fue con RRDT, donde estaba aquella vieja tira del 97, hecha por, creo que Canal 13, donde se trataba de Rodolfo Rojas DT. Y bueno, él, me acuerdo que estaba en la barra brava de excursionistas, una muy muy linda serie, que bueno, luego creo la pasaron por Volver, Después, bueno, donde explotó mucho más fue en Gasoleros, en el 98, aquella vieja serie también muy, muy, muy, muy famosa, donde se vieron actuaciones también muy buenas. Y donde a veces, ahí creo que fue donde se destacó Daddy Brieva, donde hacía de Tucho, creo, ahí hablando con el loro todo el día. Después, bueno, fue donde él hacía de boxeador, amigo de Valentín, y cargaba basuras en Campeones de la Vida, otra muy buena serie, donde se destacó mucho la participación, a mí, lo personal, de Calabró, que uno tenía ahí como el contra y demás, y yo lo vi actuar por primera vez, aparte en escenas bastante dramáticas, digamos, por problemas familiares en ese momento, el papel que hacía, la verdad que me gustó mucho. Y en el 2001 hizo en Enamorarte, en Telefe, así que hacía el personaje de Rubén. Bueno, después ganó premios, que fue en el 99, en el Cóndor del Plaza, por la revelación masculina, por la película Pizza, Birra y Faso. Y los premios Clarín Espectáculos, también como revelación masculina, también por dicha película. Así que bueno, mientras Daniel y Mariano buscan un temilla de Hyperion para festejar el comienzo nuevamente de la banda, vamos a ir con un tema de Malón. Ay, perdón, ahí creo que está llegando muy bien. Ese se llama Mi Voz. No es Mi Voz Tu Motor este. Este se llama. Este tema lleva el nombre del disco. Ese no. El que sigue. El tema 3. Este, Mi Voz Tu Motor, Hyperion. We'll be right back. En la 90.1 suena Dementes y suena así. Bien, volvemos en Dementes. Eso fue. Dale, encontraste el tema. Boludo, parece ese, la muerte con la capucha. ¿Sí? Sí. La huesuda. La huesuda. La calaca. Bueno. Me decían la huesuda en la época. ¿Ah, sí? Sí, sí. A mí me decían la sin hueso. Qué grande la sin hueso, me decían. No, mira vos, no quiero saber tanto tampoco. Sí. Bueno, dedicado para los chicos de Hyperion que vuelven a rodar. Así que organicemos algo para tocar en Clásico o en algún lugar. Que la vuelta sea en Clásico, entonces. Sí, sí. Así que cuando quieran, sí, muchachos. Me gustaría un... Almas Sucias. Absurdas. Absurdas e Hyperion. Hyperion. Sí, sí. Y nosotros. Obvio. Bueno, sí. Está de más eso. Si organizamos nosotros, nos quedamos afuera. Exactamente. Como el que reparte se queda con la mejor parte, dice. Ah, ¿sí? Parte y comparte se queda con la mejor parte. No sabía eso. Sí, sí, sí. Sabía así lo de Nube y Eve. Bueno, escuchame, vamos a pasar otro tema de ellos, y después le vamos a dedicar a Sharon, si estás escuchando todavía no te fuiste a dormir, a hacerla no. Encontramos el tema que vos querías, pero reversionado, no sé si te va a gustar, pero a nada. Sí, obviamente, más seguro que sí, ella no creo que tenga problemas. ¿Vos decís que no es exquisita? Igual yo me tomo la responsabilidad, esta vez yo, no David, porque... A lo mejor le pasa algo el martes que viene. Lo busco yo y se lo traigo. Pero igual se lo vamos a pasar. Claro, si igual que lo pongan en el muro, si, ¿qué versión quiere? ¿La de Hermética? ¿La de Alma Fuerte? ¿La de B8? ¿O en vivo? ¿O algo en particular? Bueno, acá tenemos una versión media rara, así que si la quiere escuchar. Bueno, después seguramente va a ser así. Y bueno, pasamos a otro temita de Hyperion entonces. Dale, dedicado para los chicos. Dale. We'll be right back. Bien, ahí pasó Tapando la Luz, el tema que da comienzo al segundo disco de Hyperion. Muy lindo tema. Bueno, esos también hicieron otro disco del año 2009 que se llama Tocando Fondo. Así que, bueno, estamos contentos que vuelva Hyperion. Que bueno, tuvieron bastante repercusión por varios lados. Como comentaba, estuvieron en varios compilados de diferentes discos en Brasil, en Centroamérica, en España, en los temas de ellos. Así que muy copado. Estuvieron también en el programa de NCM. Así que la verdad que muy muy buena banda. Yo la he visto muchas veces, hemos compartido escenario. Sí. Aparte, muy bien. Eso, vos los ves en vivo y estás escuchando un disco. Exactamente. La verdad que suenan muy prolijos. Mariana canta. Son muy profesionales. Sí, Mariana canta muy bien. Así que estamos contentos nosotros que hayan vuelto. Así que bueno, aquí Sharon ha publicado en el muro y puso, obvio, hasta las 12 presente. Así que bueno, Sharon. Bueno, te lo ponemos en punta de nuevo. Y este va para vos, Sharon. De FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. ¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos? Una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Vos sabés que el 3 y 4 de octubre va a estar bueno.

Sí. Porque hay muchas chilenas que son nacionalizadas chilenas, pero a lo mejor en europeas. Ah, puede ¿entendés? Ser. Entonces son ser. Casi latinas. Claro. Nadie la entiende, es una incomprendida, me parece. Pues soy latino, chico. Claro, tú sabes. Hablando de tú sabes, espero que nos estés escuchando maravilla con Carolina. Sí, a lo mejor no los vi. Hoy no se colgaron, no se escucharon. Deben estar a los arrumacos. Y viste, novio nuevo. Sí. Vos sabés cómo es. Escoba nueva, sí, vos decís que no sí, bien. Sí. Así pero, que bueno. ¿Qué te iba a decir? Viste que lo muestre con. Vamos a ver qué opinas vos. Yo tengo una opinión personal. Dime, ¿eh? ¿No? ¿Sobre con qué? El tema de el traslado del monumento de Colón, que está en la plaza, frente a la Casa Rosada. Sí, ¿qué pasa? ¿Dónde lo quieren llevar? Porque dicen que como es digamos una imagen que trae el genocidio que hubo en el redescubrimiento de América, sí. Porque ya estaba descubierta sí, América. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la quieren llevar, el gobierno de turno la quiere llevar a Mar del Plata. Sí. Como si Mar del Plata Colón dejaría de ser genocida, o por decir así. No, dejaré. Mirá, yo estoy. Tengo. ¿Y pero qué pasa? Pero el gobierno de la ciudad, de Macri, sí. Se opone. Yo creo que más que se opone para hacerle la contra al gobierno, que es obviamente sí. Una disputa entre ellos, sí. De ver quién la tiene más grande en la ciudad. Dicen que no. Que no se tienen que llevar porque es un patrimonio de la ciudad. Y que aparte, creo que la casa de Italia, que fue un regalo de los italianos para acá, para allá. La cosa que están con esto. Para mí desviando fondos, porque obviamente al todo pedo, ese boludo, todo ese, ¿por qué no hacen otra cosa y no sé, llevan insumos a los hospitales o ponen calefacción en el Borda, que se dejan de romper las pelotas con esas pelotas? Aparte, escúcheme una cosa. Hoy estaba escuchando justamente a uno de la comunidad mapuche y decía, a nosotros no nos mató ni Colón ni Hernán Cortés, a nosotros los que nos mataron fueron los hijos de puta que tuvieron el gobierno acá con Roca y toda su calaña. Sí, igual ahí hay cosas. Igualmente en eso de sacar una imagen para me parece que es algo erróneo. ¿Por qué? Porque vos al no tener la imagen es como que te olvidás. En cambio vos tenés el monumento de Roca y vos pasás por ahí y lo ves escrachado y decís, ¿por qué está así? Y bueno, el pibito que ve el monumento de San Martín, que ve el monumento de Manuel Belgrano, el de Sarmiento, el Negro Mulato. Entonces ve, ponele a Roque lo ve pintado y ahí se interesa y se interioriza en el tema de la historia. ¿Qué pasó con este personaje y por qué está así? Me parece que es de sacar a un monumento. Sí, porque no creo que vea el billete de 100 porque quedás ahí. Claro, claro. ¿Entendés? Por lo menos que se interese en ese sentido. Me parece que sacar es ocultar. Más vale que esté así a plena vista y bueno. Me parece. O que hagan, no sé, las escuelas como una historia revisionista de quién fue Colón y en verdad qué se hizo. Por suerte creo que ya no se festeja más el 12 de octubre como el Día de la Raza, que antes se festejaba, sí. Como el tema de los fabulosos celebrando la matanza indígena, parecía. Claro. Ahora creo que tiene otro nombre o se lo ve de otra forma diferente. Claro, y que, bueno, lo que pasa es que también enseñarle a un nene de 5 años no es lo mismo que ya uno de la, qué sé yo, que tenga 13 años, pero ya tendrían que ponerse a enseñar la historia realmente como fue y no dibujarte, ay sí, Sarmiento creó las escuelas y Roca hizo la campaña del desierto y liberó, no, que cuenten la posta. Que enseñen la historia como realmente es. Claro, después queda cada uno qué criterio optar. Exactamente. O sea, vos y yo tenemos un criterio totalmente diferente de cómo fue la campaña del desierto. Exactamente. Tenemos solamente diferencias, pero sabemos cuál fue el hecho en sí. Ahora que después cada uno es libre. Bueno, lo mismo acá con el tema del gobierno. Uno está a favor y el otro está en contra. Pero claro. Bueno, de eso se trata la democracia. Exactamente. Bueno, si no fuese dictadura. Si yo no pensaría como vos me pegarías un tiro en la cabeza. Me dan ganas de pegarte un tiro en la cabeza, pero bueno, no lo hago. No, pero porque estamos en democracia. Sí, ponele. Oigo, hay gente que no se entera que estamos en democracia y te pega un tiro en la cabeza igual, ¿eh? Bueno. Pero es sensación nada más. Claro, es sensación. Es sensación. Así que bueno, antes de irnos, bueno, es falta todavía para irnos, porque el tiempo, si no es. ¿Qué tiempo es? El tiempo es tirano Pinochet. Que tira, diría la fina Tamara. La fina Tamara. Bueno, vamos con un temita de Malón. ¿Te parece hablando del tema un poco de los indios, aborígenes? Los indios están en la India, me decían a mí. Exacto. Con el tema de los aborígenes, vamos con Malón, Nido de Almas. Dale. Walter Martín Alboras, están escuchando Dementes, en la 90.1, una guana. Gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. La ayuda existe por ustedes, orete. Y bueno, gracias Ricardo por el aporte comunitario. Todos ya sabemos. Yo estaba mirando acá las noticias de, sobre el tema este de... del Medio Oriente. Acá dice que quieren entrarle contra todo a los sirios. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver los parientes de Jessica, no? Sí. Después, a lo mejor a Jessica le entrarían. Claro. Le después ponele acá de Estados Unidos, ¿Irán a la guerra o no? Y los ingleses, ¿Pakistán? No sé. Si no se meten. Así que bueno, cosas así que están publicadas acá. Muy bien. Así que acá bueno, estamos viendo imágenes de una chica con los pechos al aire. Lástima que la radio no se puede ver. Bueno, Galo, si estás despierto todavía, anda a dormir porque mañana tenés que ir a la escuela. Así que hasta mañana, Galo. Hasta mañana. ¿Viste lo que pasó en Tucumán? ¿Qué pasó en Tucumán? Una víctima de bullying fue al colegio con un revólver. Mirá vos, estamos como en Estados Unidos. Claro, exactamente. Un alumno de la escuela de la capital tucumana amenazó a sus compañeros, quienes dieron aviso después a las autoridades. Bueno, pero ya pasó con Pan Triste. Sí, bueno, pero acá no llegó a mayores. Dicen las autoridades que fue un típico caso de acoso escolar porque se trata de un menor tímido, sí, callado y estudioso. Explicó, perdón, el comisario. El estudiante le dijo a sus compañeros que no lo molestaran más porque tiene un arma en la mochila. Los chicos se lo comunicaban al director del establecimiento, este lo revisó y lo relató el comisario Teófilo Rodríguez, que detalló que se trataba de un revólver calibre 22 largo. Así que bueno, el menor tenía una excelente conducta, dicen, era muy buen alumno, tenía todo perfecto, pero era un poco tímido y bueno, obviamente por eso recibía problemas de bullying y bueno, había llevado el arma para amedrentar a sus compañeros. Seguramente no supo cómo manejar la situación y supuso que con ese tipo de amenazas se acabarían sus problemas. Analizó el comisario en declaraciones radiales reproducidas por Tucumán Noticias. El arma nunca fue sacada de la mochila y ni siquiera estaba cargada. Aunque el menor no fue demorado, deberá presentarse hoy a la justicia junto a sus padres, quienes manifestaron que el revólver no era de ellos, aunque tendrían identificado al propietario. Ah. Así que... Lo que pasa que, viste, que la gente así, que es calladita, tímida, qué sé yo, y los barreros, en algún momento explotás por algún lado. Sí, vos como padre de un chico que está en la primaria, ¿cómo lo ves a eso? O sea, ¿te incomoda? O sea, ¿te preocupa? ¿Estás alerta? Obvio que me preocupa. ¿Tenés comunicación con él? Obvio que me preocupa. Lo que pasa es que yo, la diferencia es que mi hijo Galo tiene un carácter como cuando yo era chico, que no molestaba a nadie, pero cuando me molestaban los embocaba. Bueno, yo me acuerdo en la primaria que le clavé un punzón, porque antes se usaba punzón. Le clavé un punzón en la mano a un pibe que me molestaba con un jabón y me pegaba todo el tiempo, y me di vuelta y se lo clavé en la mano. Pero no a la violencia. No, ¿te volvió a molestar? No, nunca más. Santo remedio. A mí también, yo creo que, bueno, yo durante la primaria y el secundario, yo era el que hacía el bullying. Ah, mirá. Pero nunca me invocaron, por suerte. Pero creo lo veo hoy de grande y yo creo que los fuiste chicos... Fuiste un pelotudo. Sí, no, sí, posta. Sí, sí. Yo veo cosas que le hemos hecho a compañeros míos y... Se escucha el ruido de la silla, te aviso. ¿Sí? Ay, perdón. Sí. Y digo, loco, ¿cómo el chabón este nunca me puso un tiro en la cabeza? Sí. O ¿cómo nunca reaccionó de alguna forma? ¡Lampone! Claro, cuando te agachaste la lampone. Exactamente. Yo creo que debe ser horrible que todos lo tengan de punto. Yo creo que no sé si es... Si viene con la personalidad, si hay problemas en la familia, no sé cómo puede... No, yo por lo único que trato de inculcarle, por ejemplo, de no ver los defectos de los demás y no hacer hincapié en ellos ni cargarlos porque sean bajos, negros, de colores, que lo tomen como natural, ¿entendés? Después de ahí, si lo hacen con él y él se defiende, bueno, el animal se defiende por instinto. Y el hombre es un animal. Es un animal. Y hablando de animal, vamos a pasar un tema de una banda que ya no existe más, pero dejó sus huellas, claro, con unos temazos de la puta madre. Y vamos a pasar un tema dedicado para Ari Rodríguez. Sí, y para Sharon. Y para Sharon, que bueno, ellos están lejos de casa. Lejos de casa. Vio crecer el silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías. Le da nombre a una tristeza que ni era y despiadada la me un dolor. Late un amor. Resuena en un pensamiento que se hace dejándome la comisura, pareciendo verte ahora, enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia, desbaratando angustias por extrañar mi gente, sus ruidos, sus colores, sus veredas que mi caminar representan, dando forma a esta canción que habla de un buey que me we'll be right back. Espacio publicitario. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. ¡Sí! Muy bien, buen temazo de Animal. Lejos de casa. Lejos de casa. Dedicado para Ari Rodríguez y para Sharon. Fiel. ¿Es Rolinga, si vos? No, no, no. Ah. Igual da el chiste, justo. Claro, sí, sí. Así que bueno, Sharon, acordate de poner qué versión querés de B8 para el próximo martes. Bueno, Daniel, ya falta un poquito para que sea 4 de septiembre. Exactamente, falta menos para el 19, para el Wuhan Rock. No, 21 es. Ah, el 21 es. Exactamente. Ah. Y creo que la fecha 10, 11 y 12 sí. Son las preliminares. Ah, mirá vos. La, bueno. O eliminatorias, como las quieras llamar. Muy bien. Igual yo creo que, para, ojalá, como dicen todos, sería un gusto estar por lo menos nominados para esa gran final. Sí. Después si quedamos o no, bueno, habría que ver. Pero si te llaman que son tan dentro de las 12, creo que sí, estaría bueno. Y si no nos llaman, bueno, que se vayan a la cancha. No, si no nos llaman, haremos nuestro contra Wuhan Rock enfrente a las parrillas y tocaremos igual. Ah, sí. Sí. Con la gente estridente. Exactamente. Rodrigo, como que pasó años atrás. Años atrás, aquella vez. Aquella linda ocasión. Estuvo muy bueno, ¿sabes? Siempre lo recordamos con la gente que estuvo. Que estuvieron en ese día. Exactamente. Bueno, Daniel, tenemos tiempito para un tema más. Exactamente. Así que nos vamos a ir con un tema. Pero mientras, vamos a agradecer a los auspiciantes, que gracias a ellos estamos en el aire. El que quiera adherirse a nuestro programa y quiera publicitar algo también, tiene los teléfonos abiertos. Puede comunicarse con la radio o directamente con nosotros, con el programa de Mentes. Exactamente. Que el Facebook del el programa es de Mentes FM Moreno. Obviamente de espacio Mentes, espacio FM Moreno. Muy bien. Y bueno, allí nos pueden ubicar, encontrar, nos mandan un mensajito privado. Nosotros contestamos totalmente como caníbales en busca de la presa. Exactamente, de auspiciantes. Porque estamos complicados. Como esos caníbales que estaban los dos juntos, le dijo, loco, ¿sabes que a tu suegra no la paso? Digo, bueno, dejala al costado y come las papas. Muy bueno, muy bueno. Es falta público acá. Falta público para que, si no, vamos a tener que grabar las risas, aunque sea. Sí, es buena esa también. Buena, sí. O tiramos voz al costado por acá, cortes, que somos muchos. Bueno, te comento que encima yo creo que Ari me ha mandado algún WhatsApp con su pronóstico de estado de tránsito. Informe de tránsito. Exactamente, sí. Pero como no tengo crédito. Y si no, que nos mande fotos de las compañeras del curso, aunque sea. Sí, creo que son dos o tres, me parece. Ah, sí. Ah, sí, bueno. Ya me comentó. Y encima me dijo que no es tan buena. No, aparte, no es tan buena. Igual, Ari es una persona. De una sola mujer. De una sola mujer. De esta. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, así que. Es tiempo, Ari. Perdón, Fems. Opa. No, es tiempo, Mauro. Ari. Ah. Es tirano, así que nos vamos a despedir con un tema, Víctor. Elegilo vos. Como estamos, nuestros compañeros van bien en aquello que estamos como desencontrados. No vamos con desencuentro más fuerte, así que, gente, gracias por escucharnos. Muy buenas noches. Hasta el próximo martes. El próximo martes. Chao, María. Estás desorientado y no sabes qué bonde hay que tomar para seguir. Y en triste desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo un carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio.